Las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan. Las mujeres todas, todas en general. Las mujeres todas me gustan, me gustan, me gustan. Las mujeres todas, todas en general. Todas en general, todas en general, todas en general. Una blanca, una negra, una bonita, una fea. Una blanca, una gorda, chaparrita, como sea. Una manca, una tuerta, una borracha, una ciega. Una blanca, una gorda, chaparrita, como sea. Y es verdad que me gustan todas las mujeres, como sean. Me gustan, me gustan. Las mujeres todas, todas en general. Las mujeres todas, me gustan, me gustan, me gustan. Las mujeres todas, todas en general. Todas en general, todas en general, todas en general. Una blanca, una negra, una bonita, una fea. Una blanca, una gorda, chaparrita, como sea. Una manca, una tuerta, una borracha, una ciega. Me gusta, me gusta, me gusta.